La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. El 31 de octubre es día jueves. Escuchemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: «Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les contestó: «Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén». Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina el décimo mes de este año 2019. ¿Cómo termina? Cansados, con la mirada hacia el futuro, con la cabeza en alto, con un corazón más generoso. ¿Cómo vamos caminando hacia nuestra Jerusalén? ¿Vamos caminando con Jesús? ¿Vamos caminando sin Jesús? ¿Cómo vamos caminando con las personas que nos van acompañando? Las personas que Dios nos dio y las personas que nosotros escogimos. Es un largo camino. ¿Qué aprendemos hoy en la palabra que escuchamos? Largo camino a Jerusalén. Jesús tiene contratiempos, va teniendo contratiempos. No es fácil, ¿eh? Esa es la vida, ¿eh? Esa es la vida. Y esos contratiempos que tiene que Jesús parecen que van a impedir su misión. O quisieran impedir su misión. Hoy, ¿cuál es el contratiempo? Es Herodes. ¿Cómo llega esta noticia a Jesús? A través de unos fariseos. Sí, sí, Herodes quiere matarte. Y la respuesta de Jesús al contratiempo. Nada, nada dejado. Nada. La descripción que el mismo Jesús hace de Herodes. Un zorro. Díganle a ese zorro. ¿Qué implica esta expresión? Es peligroso Herodes, ¿eh? Sí, sí, el zorro sirio era un animal silencioso, solitario, que se destacaba por su doblez. Y aplicado a la persona de Herodes, estaría aquí combinando la astucia y la crueldad. Es decir, el contratiempo era real. Herodes podía matarlo. Pues bien, los mensajeros, ¿qué le dirían a Herodes? Lo que Jesús les dijo, el calificativo que Jesús le dio, claro también, pero quedó, valga la redundancia, muy clara la firme intención de ir a Jerusalén como profeta a cumplir la voluntad de su padre. Eso debió haberle quedado muy claro a Herodes. Jesús, los contratiempos. Nosotros, ¿qué contratiempos tenemos en el camino? Verás, terminamos el mes de octubre. ¿Qué contratiempos tenemos que enfrentar en este momento? Jesús es realista. Jesús vence, supera el contratiempo. Él va a cumplir la misión a pesar de las contrariedades. Él es fiel, se va a mantener fiel a la voluntad de su Padre. También nosotros, aparece la primera dificultad y ya queremos tirar la toalla. El primer contratiempo, ya quisiéramos tirar la toalla. No. Sabemos bien, pues, que parte de la forma de pensar en nuestro tiempo es la vida rápida, la vida fácil, la vida inmediata, soluciones inmediatas, comida rápida, decisiones rápidas, todo rápido. No. Cuando enfrentamos, tenemos que enfrentar algo que es inevitable, ¿eh? Aprendamos de Jesús. ¿Qué es lo que nos va a dar fortalecer? Nos va a fortalecer la misión que tenemos en la vida. Cumplir esa misión, la misión que Dios nos ha confiado. Antes decíamos hacer la voluntad del Padre. No te olvides del Padre nuestro. Por ahí aparece esa petición. Hágase, Señor, tu voluntad. Y estoy seguro que vas a tener fuerza para el camino. Pon todo este mes ya vivido en las manos de nuestro Señor. Es tu ofrenda. Dísela a nuestro Señor poniendo una cara sonriente y un corazón agradecido. ¡Buen día!